Nosotros sueltos, ¿cuándo va a pasar? Ni Rusia, ni Oxford, tengo la nacional. Yo no soy Rusia ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar. Y que la bajen, y cuando quiera más que me mande mensaje, pa' que la pruebes y le cuentes que la traje. O tus amigas que le encanta irse de viaje. Rubita, dale, ven y probame. Tengo la receta que no sabes. Hagamos lo que los cuerpos le cabe. Entre las puertas, las manijas y las llaves. Ta, ta, ta. Dicen que el gas es la que van a traer, la que no son baratas. Y yo bonito y caro, te lo hago de onda, te lo hago por nada, da. Más caro no poder tenerte acá en cuatro patatas. Que hacerte puré de papá, pa, no. Me fui, ahora tengo que volver a darle fuego. Si me conocen por haber creado el juego, la historia que yo cuento pura del tablero. Sé que intentaron inyectar y no pudieron. Y eso lo sabe a quien le duele, a quien le di. Yo creo que poco lo que de mí te dijeron. Yo tengo algo más de mí para decir. Que no te vacunen por mí. Que no te vacunen por mí. O no compres con lo que te vendieron. Tengo la que no van a conseguir. Que no te vacunen por mí. Que no te vacunen por mí. Turno nuevo para enero o febrero. Yo no quiero que esperes hasta abril. Y mucho menos que te agarre COVID. Yo quiero pincharte antes que se gil. Esta es tu oportunidad de vivir. Con esta droga que no es pa' dormir. Ni tiene efecto secundario retorcido. Ni los rusos ni los gringos te la van a conseguir. Así que beba, olvídate de los síntomas y de las otras píldoras que vos querías pedir. Ya, ya, ya. Llámalo al 0800, al Visa o al Easy por ta, ta, ta. Línea disponible pa' que te inmunices y quedes intacta, ta. Que no te agarre ni a palo una gripe barata, ta. Ni te hagas tirar la patata, no, no. Que no te vacunen por mí. Vení a casa que te lo hago for free. Un pinchazo y ya puedes salir. O si a otro país te quieres ir, vos sabés que te la van a pedir. Que no. Yo no soy Rusia ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar.